Hola y bienvenidos al podcast menos 0,5 de Cabreados. Pues sí, después del desastre que fue el número menos uno, bueno, pues he pensado que no podíamos pasar al número cero directamente sin hacer más pruebas. Esto había que mejorarlo mucho y ese es el motivo por el que estoy grabando este número menos 0,5. Hay que probar más, hay que ver qué es lo que está fallando. Como veis, esta vez tenemos incluso música de fondo, por lo tanto son varias las cosas que estoy probando. Incluso el sonido posiblemente varíe de según estoy hablando. Estoy aprovechando para tocar por aquí cosillas. Bueno, vamos a ver qué tal queda. El número menos uno, como habéis podido escuchar, se oía metálico total, vamos, era un robot total y absoluto. No era la intención, por supuesto que esa no era la intención. Así que bueno, pues vamos a probarlo. Grabé con Audacity, esto lo estoy grabando con Postproducer. Vamos a ver si la cosa mejora o no. O tengo que seguir haciendo más pruebas. El menos 0,25, el menos 12,5, lo que sea. Vamos, ya veremos, pero no, hasta que no tenga una cosa más o menos mostrable, no voy a sacar el número cero. Lo que sí que pensaba es que voy a dejar en la página todos los números para que una de dos, o se vaya viendo cómo mejoro, lo cual sería estupendo, sería desde luego lo que querría, o no, o se vaya viendo que la cosa va cada vez a peor y entonces pues bueno, pues nos sirve para echarnos unas risas, para cualquiera que lo oiga poder decir, joder, este tío que no aprende, ¿no? Que lo va haciendo cada vez peor. Pues nada, eso es todo lo que os quería contar. Ahora voy a ver si subo este número menos 05 a archive.org y a ver qué tal. Nos oímos o en el siguiente número de pruebas o en el número 0. Build up on me.